Dentro de la Biblioteca Centro de Documentación Araceli Corbo del MUSAC se encuentra la colección del Centro de Documentación, que se compone de ediciones especiales o publicaciones de artista y de una serie de archivos. Entre estos se encuentra el archivo VIH-Sida, que se puso en marcha el 1 de diciembre del 2019, coincidiendo con el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. La enfermedad ha tenido desde siempre un papel fundamental y muchas veces decisivo en la historia de la humanidad. De ello estamos siendo conscientes en estos decisivos momentos. La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida ha tenido un gran impacto en la sociedad, tanto como enfermedad como fuente de discriminación, ocupando el foco de atención internacional, médica y política, así como una financiación masiva desde su identificación en los años 80. Se trata de una enfermedad que se constituye como enfermedad social mucho antes que como enfermedad física. En los primeros años de la epidemia se vinculó con la homosexualidad, lo que influyó en gran medida en su representación. Posteriormente se identificó con otros grupos como hemofílicos y drogadictos. El archivo VIH-Sida del MUSAC reúne una documentación muy variada desde los años 80 hasta la actualidad, centrada en el ámbito geográfico español principalmente, pero también incluye algún caso extranjero. En todos estos materiales, el VIH-Sida es objeto de concienciación, diseminación, reclamación, disensión, investigación y reflexión. Podemos distinguir cuatro líneas o categorías dentro del archivo. En primer lugar estarían los medios de comunicación, como en el caso de La Última Nave, programa de radio de Onda Regional de Murcia y que entre 1992 y 1994 contaba con una sección destinada al SIDA. En segundo lugar, las campañas de prevención pública de fundaciones y de organizaciones sobre el VIH-Sida. Aunque los primeros casos de SIDA se dieron a principios de los 80, no será hasta finales de esa década cuando en España se empiecen a hacer campañas de prevención. Nos encontramos con folletos, dípticos y trípticos, DVDs, preservativos y pegatinas que pertenecen tanto a instituciones y organismos nacionales, Ministerio de Sanidad, Consejo de la Juventud de España, como autonómicos y locales, Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Valladolid, junto con fundaciones y organizaciones. Fundación Antisida España, Comité Ciudadano Antisida de León. En tercer lugar, el activismo. Si bien es verdad que tanto las respuestas activistas como la producción artística no se pueden comparar con la respuesta obtenida en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o Francia, hubo una serie de colectivos que con una actitud reivindicativa y contestataria trataron de luchar contra esta crisis, sobre todo en la década de los 90. En este caso tenemos una serie de hojas informativas de la Radical Gay que se formó en 1991 y que a través de acciones de producción visual y performativa reivindicaron la dimensión política de la pandemia. Finalmente, y en cuarto lugar, se encuentran las publicaciones de artista. En este caso podemos distinguir entre artistas cuya trayectoria ha versado de manera constante sobre el tema del VIH-Sida, como es el caso de Pepe Miralles, Pepe Espaliú o Javier Codesal, y artistas que indirecta o puntualmente han tratado el tema en su producción artística, como Soanna Leo o Diego del Pozo. Dentro del archivo hay libros de artista, carteles, postales, intervenciones y catálogos de exposiciones. Es un archivo en crecimiento y que se puede consultar en documentamusac.org.